Aranjibel es una estrella de la defensa de la patria. No se pierda Aranjibel todos los días sin tapujos. YBKE Mundial a las 6 de la mañana, Aranjibel. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace. ¿Verdad que suena agradable eso, de que la presentación del programa no la iniciemos nosotros, sino que la inicie nuestro querido presidente, camarada Nicolás Maduro Moros? Hay muchos programas por ahí de la revolución que mantienen en su presentación al comandante Chávez y al mismo presidente Nicolás Maduro. Yo no veo por qué no debiéramos hacerlo nosotros, sobre todo si tiene ese saludo tan afectuoso hacia Citapujo, a YBKE Mundial. No nos gustaría que eso quedara en el olvido. Y como nosotros lo propusimos aquí inicialmente hace varios días, mucha gente nos respondió muy positivamente a través de correos que nos enviaron, mensajes telefónicos y hasta del Twitter. Nos dijeron que les gustaba esa idea. Bueno, ahí está el presidente abriendo el programa. Entonces, claro, descuadra uno un poco porque ya uno no tiene pues la misma majestad del primer mandatario para hacer la introducción del programa. Pero ahí iremos viendo cómo nos afinamos. En todo caso, les reiteramos, este es el espacio para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Y hoy queremos tocar con ustedes los actos conmemorativos que se dieron el día de ayer, pero también otros temas. También otros temas queremos tocar. Por supuesto, tiene que ser lo primero el comentario sobre la conmemoración de los 194 años de la Batalla de Carabobo y la exaltación del teniente de caballería Pedro Camejo, el Negro Primero, como héroe de Carabobo a el Panteón Nacional. Esos eventos el día de ayer estuvieron cargados precisamente de eso, de un profundo sentimiento patriótico, una gran emocionalidad venezolanista. Y eso nos complace muy, muy, muy en lo más hondo de nuestro ser. Porque efectivamente ahí estamos viendo lo que va construyéndose poco a poco con tanto esfuerzo por encima de las pretensiones de la derecha por tratar de destruir ese bien tan preciado para todas y todos los venezolanos que es la patria. Ellos, por supuesto, están negados a esa idea. No solo negados, sino que además se burlan de ello. A nosotros nos sorprendió muchísimo que en el curso de esos eventos que fueron transmitidos en cadena nacional de radio y televisión, la respuesta que estuviera dando la gente de la derecha fuera de esa manera tan ruin y canallesca como ellos expresan siempre, porque se trata de una oportunidad en la que no tendría nada que ver el color político. A nosotros nos alarmó en un primer momento muchísimo que no acudieran a los mismos quienes tenían que estar ahí por las funciones que desempeñan como representantes del pueblo, que son electos por el voto popular, los diputados de la oposición. Ustedes dirán, bueno, pero es que eso qué quiere decir. No, un momentico, no podemos llegar a esos extremos. Aquí lo hemos comentado bastante. Es decir, la diferencia que hay entre la propuesta revolucionaria, la concepción revolucionaria en la construcción del modelo de país que nosotros queremos construir, que es el modelo de justicia y de igualdad social, que es el modelo de soberanía y de independencia real, definitiva, de las potencias extranjeras, eso no tiene nada que ver con lo que propone la derecha, que es exactamente lo contrario. Ellos proponen, de acuerdo al lineamiento, a la concepción, a la filosofía neoliberal contemporánea, ellos proponen es la destrucción de la historia, precisamente, para que no quede por ahí en modo alguno ningún rastro de potencial soberanía que pudiera inspirar a los pueblos a su transformación para su liberación. Y eso es lo que, por ejemplo, hace la derecha venezolana, siguiendo el ejemplo que le ha dado, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Ustedes lo recuerdan, lo dijo hace varios años en la sexta cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago, cuando el comandante Chávez le regaló aquel ejemplar de las venas abiertas de América Latina del queridísimo y recordado Eduardo Galeano al presidente Barack Obama, precisamente, que en esa reunión, como en esta última, la más reciente, hace apenas unas semanas, ahí en Panamá, la séptima cumbre, dijera exactamente lo mismo. A él no le interesa la historia, a él no le interesan los acontecimientos que se dieron antes de que él naciera, como lo dice él textualmente. ¿Y cuál es el propósito? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Precisamente, la propuesta neoliberal de buscar desmotivar, perdón, a los pueblos, desmotivar a la sociedad en su afán por la búsqueda de su bienestar. Sabemos que el capitalismo se cuida mucho de que precisamente no esté poniéndose en riesgo en modo alguno, en ningún momento, su posibilidad de perpetuarse en el control, en la dominación de las economías del mundo, corriendo el riesgo, como digo, de que haya el interés de la sociedad por su transformación en la búsqueda de la justicia y la igualdad. Y eso lo hacen ellos a través de diversos mecanismos, a veces muy complejos, sobre todo los medios de comunicación. La idea de la desmovilización o inhibición de la sociedad en esa naturaleza arraigal que tienen los pueblos de carácter revolucionario es hoy un tema central para el neoliberalismo, la búsqueda de desmovilizar a los pueblos. Ese es el propósito central, para mantenerlos ahí adormecidos, aletargados. Y eso es lo que ha planteado la gente de la derecha aquí en Venezuela permanentemente. Pero no deja de sorprender, como digo, que no se hayan presentado ni uno solo de ellos a los actos que, como digo, no tienen nada que ver con color político, ahí en donde en la asamblea se le está rindiendo tributo a Pedro Camejo, teniente de caballería Pedro Camejo, y luego en el Panteón Nacional. Leo la nota de prensa que tengo aquí a la mano. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, desde la sede de la Asamblea Nacional, señaló este miércoles que todos los diputados fueron invitados a los actos en honor al Negro Primero. Ni uno solo de la oposición hizo acto de presencia. Da tristeza decirlo, calificando seguidamente de racismo y rechazo a la historia venezolana por parte de algunos sectores de la derecha. Añadió que Negro Primero representa no solo al pueblo venezolano, sino al pueblo afrodescendiente, luchador y valiente, razón por la que es despreciado por sectores de la derecha venezolana. Doble razón para discriminarlo del lado de la oposición, apuntó Diosdado Cabello, al mismo tiempo que agregó que qué diferencia cuando uno ve a los jóvenes rindiendo honores. Decimos que esta es la Venezuela que queremos, con sentido de patria. Cabello manifestó a la derecha venezolana que no harán que desaparezcan nuestros símbolos patrios. Por más esfuerzo que hagan, dijo él, no van a lograr eliminar de nuestra historia la lucha de nuestros héroes de independencia. A la burguesía no le interesa la verdad. Expresó que aunque este acto es ignorado por la burguesía, nos llena de fuerzas, entre comillas, como parte de esos hombres y mujeres que dieron su vida por la patria. Eso es parte de lo que estaba diciendo el día de ayer el presidente de la Asamblea Nacional, señalando la gravedad de esta omisión sin ninguna explicación que ha tenido aquí la gente de la derecha venezolana, no acudiendo ni uno solo de ellos a estos eventos tan importantes. Pudiera decir alguien por ahí, no, es que no están en Caracas porque están en campaña. No, un momentico, pero es que eso es del jueves o el viernes en adelante, cuando se inician las giras políticas y se van allá, pero en todo caso eso tampoco es una excusa. Allí estaban todos los diputados revolucionarios, por ejemplo, demostración de que eso no es excusa. Y no se trata de que es que alguien está secuestrando, como es el término que le gusta a la derecha utilizar ahora, al Negro Primero para ponerlo al servicio de una tolda política. No, ahí se está exaltando la patria, que suena a tolda política chavista, sí, eso sí es verdad, porque Chávez defendió el sentido de patria, la significación de la patria que debe haber en el corazón de las venezolanas y venezolanos. Ahora, si ellos eso lo quieren ver como un discurso partidista político, eso habla de lo neófito que son estos tipos, más que ninguna otra cosa, y me perdonan. A ellos no les gusta que uno les hable un poquito duro o crudo, pero esa es la realidad. Y si no lo quieren creer, bueno, fíjense lo que dice gente como Elías Pino Iturrieta. Elías Pino Iturrieta es un numerario de la Academia de la Historia de Venezuela. Es uno de los tipos que tiene el más alto rango como historiador en el país, si no el más alto. Es un tipo ultraderechista, ultrarreaccionario, pero es una de las mentes, si no la mente más lúcida de la derecha en Venezuela hoy en día, y probablemente una de las más lúcidas de Latinoamérica en el ámbito de la derecha o de la ultraderecha. Y Elías Pino Iturrieta coloca el día de ayer, durante los eventos que se estaban dando ahí en el Panteón Nacional, el chistecito desagradable que puso en su tweet: Danny Glover es el Negro Segundo, así como lo están oyendo. Danny Glover, el actor norteamericano, defensor de las causas de los pueblos, que es amigo de la Revolución Bolivariana y ha venido a visitar este en este momento a nuestro país para también rendirle tributo al negro primero, porque sí, ellos tienen una clara concepción, una clara visión de lo que es la historia del padecimiento de los afrodescendientes y de los africanos que fueron traídos a estas tierras primero como esclavos y ahora como mano de obra barata. Ellos saben, ellos han padecido eso. En Estados Unidos se está padeciendo un racismo brutal, lo hemos comentado hasta la sociedad y lo sabe el mundo entero. Danny Glover ha venido a rendir tributo a esa honra que se le está haciendo al negro primero. Pocos países en el mundo le rinden un tributo a un negro, a un afrodescendiente, como lo está haciendo Venezuela en este momento, exaltando su condición de raza. Y esta gente, como Elías Pino Iturrieta, una de las mentes más lúcidas de la derecha, coloca en su Twitter: Danny Glover es el negro segundo. Ese es el término que él utilizó. Pero no se queda ahí el asunto, sino que Leonardo Palacio, que es otra de las mentes lúcidas de ahí de la derecha, si es que puede hablarse de varias, dice: caramba, don Elías, no sea injusto, ¿dónde me deja Aristóbulo? Que es uno de los gobernadores de la revolución, dirigente de la revolución bolivariana, exministro del presidente comandante Hugo Chávez Frías y un maestro respetable que tenemos en Venezuela, pero que también expresa su orgullo por su condición afrodescendiente. Nunca ha tenido problema con eso. Esta gente de la derecha sí tiene, y expresa su odio racial más que de clase, con un gusto que les corroe las entrañas de lo sabroso que debe ser para ellos burlarse de los negros. Y muchos de ellos lo son, pero ellos creen que se les lava el color cuando tienen dinero. Y entonces se aceptan entre ellos, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, es así. Cuando el negro tiene real, es aceptado medianamente. Bueno, no lo colocan hasta de presidente allá en Estados Unidos. Después pone uno que se llama Luis Manuel, que tiene una cara de fascista que no se la brinca un venado. Creo que tercero, porque Aristóbulo estuvo antes. Él no había leído el anterior del sujeto esto, Leonardo Palacio. Aquí lo que estamos viendo, en verdad, es la expresión de una ultraderecha que está ya ahí declarándose abiertamente fascista. Se está declarando fascista en toda su actuación. Yo comenté recientemente el tema del racismo en los Estados Unidos, hablando de lo que significa en el fondo, que no es sino la guerra contra los pobres que hay desde los sectores pudientes, los sectores oligarcas, los sectores del gran capital en los Estados Unidos, contra la mayoría de ese pueblo que está a punto de rebelarse. Está a punto de rebelársele ahí, tal como sucedió hace casi 200 años, hace 194 años, cuando se dio la batalla de Carabobo en España. Los ejércitos que estaban listos para ser mandados hacia acá, hacia suelo americano, para contener, para acabar con lo que ellos llamaban la insurrección contra la corona española, esos ejércitos allá se rebelaron contra Fernando VII. Una vez que estuvieron reunidos, se rebelaron contra Fernando VII, y fue por eso por lo que no vinieron. No es que aquí hubieran ellos evitado el triunfo de la lucha independentista, porque eso nunca estuvo planteado, con la visión que tenía y la gran capacidad estratégica que tenía el libertador Simón Bolívar. Eso hubiera sido imposible, pero probablemente se hubiera postergado un poco más si hubieran llegado esos batallones que estaban listos para salir de Cádiz un año antes de la batalla de Carabobo, y que allá se rebelaron contra Fernando VII. ¿Y usted sabe por qué se rebelaron? Se rebelaron contra la Inquisición, que estaba diezmando de manera arbitraria a aquella población, sobre todo a los pobres y a la gente que de repente se expresaba en contra del status quo, y bueno, simplemente lo llevaban a la hoguera. Eso es lo que está a punto de pasar en los Estados Unidos. Allá estuvieron en Cádiz pidiéndole reivindicaciones como a la corona española, como que se respetara la constitución de 1812, y eso lo hizo Fernando VII a última hora, en una carrera desesperada por tratar de contener la rebelión que se le estaba alzando. Ya estaba alcanzando a Madrid, ya había, se estaba dispersando por toda España esa rebelión que pedía que se le pechara con impuestos a las cortes, es decir, a la clase noble de España, a la iglesia, porque definitivamente el pueblo estaba padeciendo demasiada hambre y ellos cada vez haciéndose más ricos. Los nobles, pues no, y la iglesia, el clero. Esa rebelión hizo que aquí se acelerara el proceso de la campaña de Carabobo, que el libertador Simón Bolívar organizó durante un año. Durante un año se acababa de firmar el armisticio de regularización de la guerra, el tratado de armisticio y de regularización de la guerra, dos tratados que fueron firmados un año antes, y que ya se había violentado uno de ellos con una insurrección en Maracaibo. Por eso es que la independencia no termina definitivamente aquí con la batalla de Carabobo, terminó algún tiempo después allá en Maracaibo con la guerra, la batalla naval del lago de Maracaibo, que es la que se entiende como la que definitivamente selló la independencia, porque Maracaibo se estaba sublevando precisamente con la instigación de los santanderistas desde Colombia para anexarse a Colombia y separarse de Venezuela, y se iban a quedar casi que con la mitad de Venezuela en el acuerdo de ese armisticio que se había firmado. Los españoles estaban negociando con Santander eso, y estaban dejando a Venezuela sin Falcón, sin el estado Zulia, sin la mitad del estado Lara, sin Mérida, Trujillo, Táchira, Apure, Barinas, todo eso se lo habían ellos anexado supuestamente. Y había habido en enero de ese año una asamblea en Maracaibo donde se declaraban República Democrática Independiente. Eso lo frenó Simón Bolívar, de una vez mandó sus tropas para allá, y eso fue considerado entonces por De la Torre, el que estaba al frente de las tropas realistas aquí en Venezuela, como la ruptura del acuerdo, del tratado del armisticio y de la regularización de la guerra. Fue por eso que Bolívar emprende una campaña que abarcaba casi todo el territorio nacional, no era solo Carabobo. Eso de que triunfamos en Carabobo y se reduce solamente a eso, al triunfo de una batalla, bueno, sí, es muy glorioso, pero no fue solamente eso. La visión estratégica y la capacidad excepcional del Libertador fue haber logrado abarcar todo el país para frenar las tropas que pudieran movilizarse desde el sur o desde Guayana o desde el oriente para fortalecer al ejército de La Torre, que estaba en el centro del país, y eso hubiera sido pues un desastre para las tropas patriotas. Bolívar logró ese cerco para lograr de alguna manera impedir que se diera ese avance y esa reagrupación de las fuerzas realistas, y es cuando llega a Carabobo, y además llega a Carabobo en una condición excepcional, que De la Torre había llegado primero con el ejército español, y Bolívar vio cómo se estaban ubicando y permitió entonces, los españoles se estaban ubicando en toda la margen occidental del campo de Carabobo, y Bolívar en función de eso organizó sus tropas y eso le permitió imponerse muy rápidamente, en cosa de una hora, sobre los ejércitos realistas. Esa es un poco la visión. La visión es que lo que sucedía en aquel momento es un poco lo que nos sucede hoy, casi 200 años después. Ese es el sentido de este análisis. Es que allá había una situación en la que se estaban rebelando el mundo entero contra la injusticia y contra las desigualdades, contra las iniquidades, la opresión que quería imponer en nuestro continente el Imperio Español y que llevaba ya más de 300 años imponiendo, frente a lo que era la demanda de un pueblo que se negaba a ser arrollado por el colonialismo y por supuesto la opresión que ello representaba, y es ahí donde se produce entonces el grito de libertad que impulsó el proceso independentista. Nosotros estamos en este momento en una situación, en una coyuntura similar, frente a una derecha apátrida, una derecha entreguista, que tiene expresiones como, por ejemplo, las horrendas expresiones de los diputados de la derecha ayer en la Asamblea Nacional, que ellos se negaron a participar de un acto patriota que no tiene ningún color político. Simplemente es un acto patriota y ellos están negados, ahí lo dijeron, declaran con su inasistencia que no tienen ningún respeto por la patria, ni por los símbolos patrios, ni por los valores de la patria. Pero cuando usted ve, por ejemplo, lo que ayer hizo María Corina Machado, tratando de secuestrar la misión que por segunda vez viene, una nueva misión del Senado brasileño a Venezuela, esta vez gente que trae una propuesta mucho más equilibrada, unos que son más amigos de la presidenta Dilma Rousseff, etcétera. Y de una vez salta María Corina Machado, que les quedó con las tablas en la cabeza en la última visita del día 18 con los senadores de la ultraderecha brasileña que ella trajo, ahora trata entonces de secuestrar a una comisión más ecuánime, más equilibrada, que estaría llegando anoche a Venezuela. Es necesario que los parlamentarios del mundo, dice ella, de todas las tendencias políticas, conozcan de primera mano la situación de derechos humanos y democracia en Venezuela. Y ustedes saben cuál es la primera mano, ella. Ella les da la bienvenida ahora a estos senadores, porque los otros no les sirvieron. Estamos a la orden para transmitirle la información sobre el estado de los derechos en Venezuela, autonomía de los poderes y condiciones electorales. Es ella la que los va a decir. Es ella la que quiere imponerse sobre una comisión que está viniendo ya de común acuerdo con el Estado venezolano. Ella quiere secuestrar esta también, es decir, ella quiere que el discurso internacional de lo que tenga que ver con Venezuela, sea ella la que lo diga. Imagínense ustedes cómo está esta gente. Y el entreguismo es tal que ellos le hablan en términos de que quienes tienen que resolver el problema son los brasileños, o en fin de cuentas, pues, los diputados del mundo entero. Es una cosa insensata, es una cosa insensata que ella está planteando. Así como invitamos a senadores de Brasil a visitar Venezuela, continuamos invitando a parlamentarios de América Latina, Europa y Estados Unidos a venir al país. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el plan de esta mujer delirante, desatada, completamente desfachatada? Que ella es la que va a ir a explicarle al mundo cómo es que tiene que ser Venezuela y que venga el mundo a entonces arreglárselo y entregárselo a ella, al país. Eso es un disparate tras otro. No tiene ninguna sindéresis esta gente, y eso lo tiene que medir el pueblo, sobre todo de cara a las elecciones que vienen. Esta gente está loca de la cabeza, está loca de atar, y eso hay que impedir por todas las vías que llegue de nuevo a estar presente de alguna manera, aunque sea mínima, en la Asamblea Nacional o donde sea. Eso el pueblo tiene que evitarlo, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Esto no puede ser. Ayer vimos con horror la diferencia entre la antipatria que entrega al país al mejor postor solo por su apetencia personal y un pueblo entero rindiéndole culto a los fundadores de la patria, a los creadores de nuestra soberanía y de nuestra independencia. Con ese pueblo tenemos que restear. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Nos complace recordarles siempre a este nivel del programa que estamos ahí compartiendo con ustedes, no solo desde acá y durante el lapso de esta entrega diaria de Sin Tapujos, sino que estamos presentes de manera permanente en nuestro blog soyaranguibel.com, que tampoco es para que se haga un ejercicio de egoísmo con eso. No, es para que se le diga a todo el mundo, mira, vale, hay un portal ahí que es bueno meterse, hay artículos, hay videos, hay cosas y tal, de Alberto Aranguibel, porque no es un portal de noticias para que haya de todo y asuntos de interés y las dietas y todo eso. No, eso no es lo que va a buscar usted ahí. Ahí lo que vamos es a estar en contacto con todo lo que nosotros estamos comentando, lo que estamos reflexionando, no solo a través de este espacio, como les digo, sino en nuestra columna del Correo del Orinoco, nuestra columna de Últimas Noticias, de otros medios, entrevistas. Ahí está colgada, por cierto, la entrevista que tuvimos esta misma semana con Vladimir Villegas, nuestro buen amigo, ahí en su espacio Vladimir a la Una, en Globovisión, que sirvió para que se activara mucha gente de la oposición en su odio, en su cosa visceral que ellos tienen de amargura, y nos cayeron encima, porque nosotros dijimos lo que decimos siempre en este programa, decimos que hay una guerra económica que está generando perturbaciones, que el pueblo está padeciendo, pero que no es que el pueblo está padeciendo porque hay una carestía de comida y nada más, no, eso tiene una razón de ser, la razón del faltante de los alimentos en los anaqueles y de todos los demás productos que estén faltando en los anaqueles, es porque hay una guerra que yo explico aquí diariamente hasta donde puedo y desde los diversos ángulos en que se puede hacer para que se comprenda lo más claramente posible esto. Y eso fue lo que dije ahí en el programa. Esta gente me cayó encima. ¡Ahí está ese degenerado! Dice, porque además te sueltan 27 groserías, insultos, y te dicen además que por dónde te van a guindar el día que ellos llegaran a ganar, Dios no lo quiera, las elecciones. Ellos que venden la idea de que ellos son los demócratas y que son los tolerantes, que esta es una revolución que no acepta la disidencia y que persigue la disidencia política. Bueno, ellos todos, sin excepción, no hay uno solo que se dirija a mí de la oposición que no me diga qué es lo que me va a pasar y por dónde me van a guindar ellos y de qué poste me van a guindar el día que ellos ganen, Dios no lo quiera, repito, una elección cualquiera en el país. Ellos están ahorita yendo para una elección que es ahí en la Asamblea Nacional, pues para elegir unos diputados. Y tú los vieras cómo hablan ellos ya de que ya viene la libertad, de que se va a acabar esto, de que por fin no sé cuánto. Hay un tipo, por cierto, por ahí que le escribe a María Corina en su Twitter. Yo nunca veo eso, pero me quedé pegado ahí con lo que estaba comentando y se los digo. Un tipo, Ángel García Bank, un ultra escuálido, y entonces el tipo dice, el momento de deprimirse era cuando Control de Cambio empezó y los cupos eran de $5,000 y $3,000. Hoy, a estar alegre, se acerca la libertad. Ellos, tú sabes que siempre han dicho eso de que ya por fin, ahora sí está listo. El talistismo de ellos, ¿no? Ya está listo. Yo recuerdo eso de hace por lo menos 12 años. Incluso vecinos míos, porque todo el mundo tiene, pues, todo venezolano que se precie tiene su buen escuálido ahí favorito cerca, ahí vecino o vecina, y yo tengo también los míos. y yo lo recuerdo mucho, además, con mucha risa, porque ellos están siempre amargados y te pasan por un lado y te fruncen el ceño así, no te saludan y voltean para allá y andan como con asma, así con la cara de perro que cargan siempre. Pero entonces cuando llega una elección que yo creo que va a ganar, tú los estás contento y hola, ¿y qué tal? Y habla como si fueran de verdad gente exitosa. Y a mí me da es mucha risa, pobrecito, porque entonces pasa la elección y ando después con la cara de perro otra vez. Y no dan ni los buenos días. Entonces, con esta declaración que yo estaba dando ahí en la entrevista esta con Vladimir Villegas, yo dije eso. Yo dije, en Venezuela no hay escasez, sino guerra económica que genera escasez. Y ahí está el video, yo lo colgué, por eso estoy haciendo este comentario. Está en soyaranguivel.com para que se vea sin sacar de contexto lo que dije. Que toda guerra se expresa de distintas maneras, con distintas limitaciones, por eso es que a la gente no le gustan las guerras, no solo porque la gente muere, sino porque hay una cantidad de limitaciones, se caen los edificios, se cortan los servicios públicos, no hay metro, se derriban las torres de electricidad y no hay luz, y después se incendian las plantas y no hay nada. Esas son las consecuencias de la guerra, que son terribles. Bueno, nosotros tenemos unas consecuencias de una guerra que tenemos económica, o es que ustedes creen que vamos a tener una guerra y vamos a vivir bien a la vez, simultáneamente. Esa es la visión del irracional. Y el escualio encima, que quiere que uno declare lo que a él le da la gana, que uno no puede decir la visión que uno tiene. O sea, yo soy un analista que me dedico día y noche a analizar este asunto, ver todas las aristas, ver todo esto y ponerlo aquí con la verdad que yo manejo. Y ellos entonces le dicen a uno de sapo rabudo para abajo y de lo que te vas a morir, pobrecito. Entonces después sale a uno al final, que yo, pasa que no sé, que porque yo no tengo cana. Le digo, porque no soy como ellos, tan sencillo, porque no soy amargado, pues. No soy amargado, soy un tipo feliz, soy revolucionario. Yo llegué a ser amigo del comandante Chávez, es decir, que más felicidad puede tener uno en la vida. Y ellos no. Ellos van rumiando su reconcomio eterno por ahí por las calles y se maldiciendo todo, y entonces chocan con una piedra y le mentan la madre a todos los chavistas y al presidente y a todo el mundo, porque pobrecitos, de verdad, pobrecitos. Y nos quieren llevar entonces a un escenario que es 10 millones de veces peor que cualquier otro en el mundo, que es que nosotros debemos ser como la sociedad norteamericana. No hay uno solo que se haya ido que quiera quedarse afuera, no existe. Los escuálidos dicen, no, que se está yendo el talento nacional, y se quejan todos los días de eso. Y que hay que irse, porque mira la cantidad de médicos y de maestros que hay, no sé qué cosas que se han ido. Pero ninguno se queda allá. Los españoles, cuando se vinieron de España, en las oleadas esas que se vinieron después de la guerra civil española, y llegó esa camada de españoles de allá para acá, se instauraron en Venezuela. Ellos quemaron sus naves y no volvieron más nunca para allá, para España. Se quedaron aquí, se casaron, tuvieron sus hijos, sembraron sus raíces aquí. Igual los italianos, igual los portugueses. Pero estos no, estos son cómodos. Ellos quieren ir para volver. Bueno, entonces... Y van y vienen, además. Y nadie les está limitando la ida o la venida. Y ellos dicen que esto es una dictadura. Vienen, buscan dólares, van, los disfrutan, se les acaban y vuelven. Porque ellos quieren vivir allá como dicen en las películas. No, pana, en todas partes hay que trabajar. O sea, aquí o en Estados Unidos tienes que trabajar. Pero ellos se acostumbraron a que no hay que trabajar. Si uno agarra unos dólares que le pide a Cadivi o a quien sea el organismo que esté haciendo eso, y vas y lo metes en el mercado negro, tienes un bojote real, porque vas a trabajar. Esa es la cuenta que ellos han sacado. Y que lo que es tiránico del proceso revolucionario es que no le den más dólares. Ellos, olvídate, eso es mentira, que ellos quieren que salga Leopoldo López. No quieren nada de eso. Que vea a ver cómo hace Leopoldo López, que vea a ver cómo se resuelve. Tú no ves a María Corina lo que anda diciendo. María Corina anda despotricando contra la UNASUR, que es por lo que el hombre estuvo ahí como 20 días pasando hambre, dice él, ahí comiendo escondido en las madrugadas, y el tipo ahí encerrado en la cárcel, Leopoldo López, entregando su vida por la derecha internacional, y María Corina sale y le echa la partida para atrás diciendo lo siguiente: UNASUR no sabe de elecciones y ha demostrado que no es imparcial frente al régimen venezolano. El hombre estaba pasando hambre pidiendo que llegara una comisión de la UNASUR a ver las elecciones, lo cual es una idiotez, como yo lo he explicado, porque aquí nadie ha negado eso, eso lo inventó fue Chávez, que además Chávez inventó la UNASUR y después inventó que la UNASUR viniera a ver las elecciones. Las dos cosas las inventó Chávez. Y esta gente le da por ahí, o sea, esa cosa prodigiosa de que él es el que logra los cambios y no sé qué, pero si es que nadie está negando las elecciones. Como decía Carola por ahí en estos días, Carola Chávez, Decía, oye, qué éxito, los grandes logros de la oposición, lograr que se le dé fecha electoral a un país en año electoral. O sea, es una estupidez, definitivamente. Pero el hombre estaba pidiendo también la veeduría de la UNASUR. Y ahora sale María Corina Machado en su Twitter ayer, que lo estoy leyendo aquí, no sabe de elecciones la UNASUR y ha demostrado que no es imparcial. Ya le está echando la partida para atrás. Ellos son así. Pero fíjate, la realidad a la que nos quiere llevar entonces esta derecha irracional es a que vota por los diputados de la derecha aunque no sirvan para nada. El mismo personaje del que yo les estoy hablando, Elías Pino Iturrieta, dice en su cuenta de Twitter el día de ayer una cosa insólita, una cosa que nadie se las puede creer. Él pasa un Twitter, yo no sé de dónde lo sacó él esa información, donde él dice que ya tienen lista la lista de candidatos de la MUD. Así mismo se lo estoy diciendo, yo no soy el que está haciendo la redundancia, la dice Elías Pino Iturrieta el día de ayer. Lista la lista de candidatos de la MUD, unos más peores y otros más mejores. Pero tendremos que arar con ese ganado. ¿Por qué tienen que arar con ese ganado? ¿Por qué? Fíjate el discurso al que está llevando esta gente, la militancia opositora. Que sea la piltrafa que sea el candidato que tenga escogido la MUD, hay que votar por ellos. ¿Cómo va a avanzar un país así con una gente tan absolutamente irracional como para llegar a ese extremo de insensatez? Es una cosa insólita. Y fíjate lo que dice después una mujer por acá. Ella está echada en una playa en Los Roques. Es una escuálida de alto nivel de capacidad adquisitiva. Es una tipa que se llama M. Franco y pone arroba MJFG19. Él le dice a Elías Pino Iturrieta, pero te aseguro que ni al peor se le ocurre sembrar una mata de acetaminofén. Después le dice Elizabeth Fuentes, que debe ser, supongo, la periodista, que es más talibana, ultrarreaccionaria que nadie. Así es, profe. Pero cualquier peor nuestro será mejor que los de los adversarios. ¿Te das cuenta? Peor es quedarse de brazos cruzados, dice un tipo que firma Bahía de Pozuelos. Y si ustedes vieran la cantidad de barbaridades que le ponen aquí y que él las refuta. Hay uno aquí, Miguel Ángel Santos, que le parece que son buenos todos y que lo que está haciendo Elías Pino Iturrieta es una crítica ridícula. Dice, si eres criticón, chico, se te salió el andino. Es decir, que él está conforme con todos esos candidatos. Después dice otro por acá, aunque patee y corcovee, un tipo con la bandera norteamericana ahí, tendremos que arar con ese ganado. Dice después a alguien al que le está respondiendo este, usted tiene la solución, perfecto, no coma. Cada quien con su decisión soberana, no puedo convencer a nadie. Los descontentos con la lista MUD tienen la solución, no votan. O votan por los otros, por ejemplo, si su reproche es insalvable. Yo decidí votarlos sin mayor examen, le dice aquí un tipo a Elías Pino Iturrieta. Es decir, a ellos les importa un comino quienes están ahí y saben que son unas piltrafas humanas. Ellos saben que son de lo peor, lo más inmoral de estamento político alguno en el mundo, es lo que está reunido en la MUD. Ahí están los corruptos, los asesinos, los criminales, los que ellos ponen como los perseguidos políticos para que estén en la asamblea, los sacan de las cárceles para que estén ahí en la asamblea colocándolos como candidato a diputado para sacarlos de las cárceles. Ahí está el reducto de lo más asqueroso de la sociedad venezolana, está ahí, y a ellos no les importa eso. Ellos dicen, no me interesa nada. Así será como odian ellos al chavismo y a los chavistas, que lo único que les ha hecho es ganarle elecciones e impedir que haya aquí la crisis del capitalismo. Eso es lo que ha hecho la revolución, impedir que aquí llegue, por ejemplo, el neoliberalismo a decretar la derogatoria de la ley del trabajo y empiece la ola de desempleo y desempleo, la botadera de trabajadores de las empresas, porque ya no le va a hacer falta a ellos ningún trabajador. Ellos van a seguir teniendo su empresa simplemente para traficar con los dólares que le puedan quedar al país después de la razia que hagan ellos cuando lleguen al poder, Dios no lo quiera. Esa gente, en cosa de hora, acaba con Venezuela, en cosa de 6 o 10 horas, acaba con Venezuela, al eliminar la ley del trabajo, que es lo primero que van a hacer, al liberar los precios, que es lo que ellos han pedido reiteradamente día y noche durante años, y por supuesto al liberar el control cambiario. Eso, en cosa de 10 horas, acaba con Venezuela. Acaba, se los puedo jurar. Y yo esto lo voy a grabar en una placa, no, ya no en un, en una cinta de audio ni en un archivo de audio para colgarlo en internet. Yo voy a mandar a hacer una placa. Y cuando eso suceda, yo voy a pegar esa placa en la Cota 1000, en lo más alto de Caracas, con clavos de acero inoxidable, para que quede ahí la prueba de que yo se los dije. Esta gente lo que quiere es la destrucción del país a cambio de unos dólares, porque ellos tienen apartamentos en Miami, en Panamá. Ellos no quieren este país sino para saquearlo e irse a vivir allá con sus jacuzzi, con sus cosas. Eso es lo que esta gente quiere. Por eso odian al pueblo, odian todo lo que tenga que ver con la simbología patria, con la idea de patria. Ellos detestan a Chávez a la muerte, porque Chávez simplemente les ganó elecciones, porque estaba acompañado por el pueblo, con un sueño que tenía el pueblo, un sueño de justicia y de igualdad social que Chávez reivindicó. Por eso odian tanto a los chavistas, a esta gente. Ellos se les carcomen las tripas, se les pudre el cerebro con el odio, pero ellos siguen para adelante. Ahí están, lo acaban de escuchar. Sea lo que sea que pongan de candidato, por ese voto, sin ningún examen, le están diciendo ahí al que supuestamente es la mente más lúcida de ellos. Ahí está. Estados Unidos está pasando el trabajo parejo. Acaba de decirlo una diputada demócrata por el estado de Florida, Federica Wilson, búsquenlo. Federica Wilson está denunciando ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos que en su distrito las personas adultas mayores comen comida para perro cuando se le acaban los cupones de alimentos, de esos cupones de mendicidad que le dan en los programas esos que tienen para pordioseros allá en Estados Unidos. Estaba horrorizada y fui a verlo por mí misma y me quedé sin habla, dijo la diputada Wilson, al tiempo que añadió: estoy segura que en algún lugar de Estados Unidos actualmente alguna pobre alma depende de comida para perros para mantenerse durante el mes. Eso nos pasó a nosotros aquí en los años 80, en la Cuarta República. Ahí están, búsquenlo. Los recortes de prensa que dan cuenta de cómo aquí en Venezuela se comía comida para perro. Y hoy somos un país que lleva por cuarto año consecutivo reconocido por la ONU como el país que ha hecho más por erradicar el hambre. Ahí están las propuestas. La propuesta de Estados Unidos que nos quiere llevar esta gente, María Corina y el Capriles y el otro loco desfasado. Y la propuesta revolucionaria de continuar profundizando este crecimiento de inclusión, de justicia y de igualdad social que nos trajo el comandante Chávez y que continúa hoy en día nuestro presidente Nicolás Maduro con tanto amor por el pueblo. De esta manera, me despido de ustedes hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador.